La cagó. El weón casi me dejó a llegar sordo. En un momento me llegaron a oler los tímpanos, les juro, weón. Así que, weón, Rob Halford se mandó pedazo de concierto y pedazo de DVD, weón. Va a quedar esa cuestión registrado. Rob Halford también le dedicó un tema a los mineros, weón. Lo encontré muy, muy bueno el recital. Como faltaron temas de Judas Priest, sí, ¿eh? Igual se le puede perdonar porque la carrera de Halford solista es bastante extensa. El único tema de Judas como tal fue Jawbreaker. Tocaron los covers Diamonds and Rust y The Green Manalichi. Pero eso no son temas de Judas. Los toca Judas, pero no son de Judas. Y como les digo, tocó solamente Judas Jawbreaker. Y bueno, se paseó más que nada por su carrera solista con Fight ahí, ¿cierto? Two y lo que es más que nada Halford en su mayoría. Igual bien, así a mí me gustó que haya hecho eso dentro de todo. Así que no, weón, la raja, weón. Como algunos que están gritando a la salida a poco hombre por haber tocado pocos temas, weón. Están puro weandro, weón. ¿Ya? Así que no, weón, espectacular Rob Halford, weón. Ojalá que... Yo lo que le decía a un amigo, weón, ojalá que esta weón salga en Blu-ray, weón. Y compadre, después cuando Maiden graba el DVD, weón, te veía el DVD de Halford y el DVD de Maiden de una, así en Blu-ray, alta definición, toda la weón que hay vuelto loco, weón. En Chile, las dos weón más encima, weón. Así que espectacular, weón. Oye, bueno. Hoy ya tenemos un programa bastante... A lo mejor está un poquito atrasado, pero la verdad es que he tenido que hacer demasiadas cosas, demasiadas entregas de trabajo, así que me van a tener que perdonar por la tardía ahí con música para la hora de almuerzo y un montón de otras cosas más que, bueno, yo creo que vale la pena dentro de todo, ¿ah? Y yo prefiero que salga un buen programa, un poquito atrasado, pero que sea bueno, que sea... que puedan entenderlo, que puedan escucharlo, ¿eh? Así que eso, vamos a comenzar como siempre, recordando a nuestro auspiciador, la tienda The Avenger, porque si desean encontrar las más últimas novedades en poleras y polerones metaleros, pueden dirigirse obviamente al local The Avenger, local 360 de Persa Los Morros, ropa y portadas de marcas Cold Blood y Darkseid. Si mencionas que escucharon esta promo de Metalurgia, tendrás un descuento especial, ropa barata y de calidad. Tienda The Avenger, local 360 Persa Los Morros. Y así como tocó Rob Halford, Hubo otro recital la semana pasada que también tuve la suerte de asistir. Y digo suerte porque la verdad es que no iba a ir. Y los chiquillos de Absenta Musical, tengo que pasarles ahí el dato, weón. Se rajaron con la entrada, weón. Van a ver muy prontamente publicado mi review. Así que no, weón. Death Angel, weón, se las mandó, compadre. Y la verdad es que, weón, ahí estuvieron demostrando lo que es el thrash gringo, weón. La raja. Un recital, de repente el audio sonaba medio como la callampa. Pero la verdad es que dio lo mismo porque los thrashers, weón, dejaron la zorra, ¿ah? Como 800 personas, eso sí fue muy poca gente. Pero era de esperarse, o sea, Destruction, weón, no hacía la misma cantidad en el Teatro Novedades. Obviamente que el Teatro Novedades ahora no se puede ocupar. Yo creo que a lo mejor hubiese sido para un sudor y humo ese recital. Pero bueno, al final fue en el Copolicán y fue bueno, de todas maneras. Ahora no sé cómo le habrá ido a la producción con el arriendo local y eso. Pero eso ya son pelos de la cola, por así decirlo. Porque la verdad es que los weones se mandaron pedazos de recital. Y también los weones quedaron locos con el público chileno, weón. ¿Ah? Así que no, la raja desde Angel, weón. Y de repente en algún momento me pareció estar viendo una versión rancia de Metallica con Dave Mustaine y Cliff Burton, weón. No sé, weón, lo encontré chacal, weón. Así que sigamos con la música. Vamos a ir a escuchar el himno que nos dejó Death Angel la semana pasada y donde fue quedó mal la cagada. Espero les guste este tema del Ultra Violence, el tema Thrashers. Go! Today We Fight con Megadeth del Endgame, disco que sacaron el año pasado y que vinieron de alguna forma promocionando nuestro país en la gira de los 20 años del Rust in Peace. No sé, sé que yo el otro día escuché este disco, bueno, y lo encontré bueno, weón. O sea, le di otra vuelta, la verdad, porque no, yo justo este tema salía en el Guitar Hero 6 y lo toqué y me he enganchado. Y le di una otra vuelta al Endgame y saben que es un buen disco. De hecho, yo diría que es un mejor disco que el United Abominations. Como que Megadeth va en alza, ¿eh? Nunca tan bueno como el Rust in Peace, pero sí, yo creo que se están acercando a esa época. Así que no, weón, todo bien por Megadeth, weón, y la raja que sigan haciendo material, weón. Y lo que pasaba antes, Death Angel con Thrashers. Ya que se fue el recuerdo que nos dejaron ahí en el recital. Chiquillos, antes que sigamos con la música, me llegó un correo a metalurgia93@yahoo.cl. Ustedes conocen el correo de Metalurgia. De un amigo, que bueno, obviamente lo tengo ahí en el Facebook, y me mandó la información de un foro. Dice así el correo: saludos Felipe, envío este correo para informarte acerca de nuestra comunidad para que nos promociones. Somos una comunidad metalera cada día más grande de la quinta región, conformada por gente adolescente entre los 16 y 24 años. Ojo que importante acotar algo que sí, es súper importante eso de la edad, ¿eh? Porque la otra vez salió un estudio que se consideraba adolescente ahora hasta los 25 años. Porque obviamente que todos se van más tarde de la casa y andan todos en la parada. Yo tengo 28 y todavía me considero adolescente, weón. ¿Ah? A pesar de que trabajo y todo, pero no me considero así como adulto y la cuestión, ¿cachai? No tenía que contar cabros chicos en esa weá, ¿ah? A eso me refiero. Bueno, dice: y el fin de nosotros es unificar a los metaleros de la zona, cosa que la gente se dé cuenta que el metal jamás morirá en la conciencia de los jóvenes. Realizamos juntas, estamos organizando una tocata gratuita, excelente me parece eso, para el 13 de noviembre, y planeamos realizar más actividades para darnos a conocer como agrupación, perdón. Dice, acá está el link de nuestra comunidad. Dice, el foro se llama es Quinta Moch con K, quintamoch.chileforo.net, ¿ah? Así que ustedes se pueden ahí meter ahí y compartir con otros metaleros de la quinta región. Y también cuando tengan a la tocata, por favor háganmela llegar al correo metalurge93@yahoo.cl y ningún problema, se la promocionamos acá, ¿ah? Así que todo bien por eso, ¿ya? Espectacular eso, pues, bueno. Así que vamos a seguir con la música, y esto también es un pedido y también una noticia que a mí se me había pasado decir, pero para eso vamos a entrar al fierrazo de plomo de Metalurgia. El fierrazo de plomo. La raja ese tema Crystal Mountain, weón. Ya, oye, puta, para el fierrazo de plomo tenemos hoy día algo bastante especial, ¿eh? Porque se reunió una banda que la verdad me dejó para adentro, yo no tenía idea, ¿ya? Se volvió a reunir Autopsy, compadre, ¿ah? Así que, no, weón, espectacular. La raja que se haya reunido Autopsy. Y vamos a ir a escuchar un EP que sacaron en septiembre. De hecho, salió el 21 de septiembre, por lo que tengo entendido. O sea, iba a salir el 13 y se retrasó para el 21. Y vamos a ir a escuchar una muestra de este EP para celebrar esta reunión de Autopsy. Una banda, clásica, se podría decir, dentro de lo que es el death metal, weón, ¿ah? Y dentro del gore, así, porque como que son medio gore estos weones, ¿ya? Así que nada, pues, vamos a ir a escuchar el tiro Autopsy, weón, porque la verdad es que este EP también está muy la zorra. Y espero que les guste esto de su Tom Within, el EP, que sacaron hace poquito. El tema se llama Human Genocide. sabor oculto por el tiempo. Esto es un galvanizado de platino. Pantera pasada ahí con ese temazo, weón. Esa es otra espina que yo me quería sacar del Rock Tracks, ¿ah? ¿Eh? Bueno, el que me recuerde para el Rock Tracks, de hecho, Shattered. Yo me quedé, que ese tema, no sé por qué nunca lo toqué en el Rock Tracks, weón. Siempre se me olvidaba tocarlo, weón. Y ahora lo toqué, weón. Bueno, pero pasaban ahí en el galvanizado de platino, pero con una justa razón, ¿ah? ¿Eh? Porque Pantera están, no sé. Hay un rumor, ¿ah? ¿Eh? Hay un rumor de que a lo mejor estarían reformándose, ojo. Ustedes dirán, bueno, ¿quién podrá ponerse los zapatos de Dimebag Darrell? El rumor dice que Zakk Wylde, ¿ah? ¿Eh? Recordemos que Zakk Wylde se quedó sin banda ya que Ozzy Osbourne le pegó la patada en la raja. Así que no me sorprendería, weón, que se hiciera una reunión de Pantera con Zakk Wylde, cosa que lo encontraría, pero espectacular. O sea, maravilloso, weón, escuchar una noticia así, weón. A pesar de que Pantera yo dejé de escucharlo hace mucho tiempo por el hecho de que los discos, no sé, pues se me volvieron repetitivos. Porque yo en los 90 era puro Pantera, weón. Pero de todas formas, weón, no encontraría la raja que vinieran, o sea, no sé, que se reformaran con Zakk Wylde y que si vinieran a Chile y toda la weá. Porque Pantera, ustedes saben, ha venido como dos veces a Chile, a nuestro país. Yo lo vi el año 96 y fue el primer recital que fui, de hecho, cuando era cabro chico, tenía como 16 años. Y no, weón, la raja por Pantera, ¿ah? ¿Eh? Chicos, antes que sigamos con la música, tengo que recordarles que si desean encontrar las más últimas novedades en poleras y polerones metaleros, pueden dirigirse al local The Avenger, local 360 Versa Los Morros, ropas importadas de marcas Cold Blood y Dark Side. Si mencionan que escucharon esta promoción de Metalurgia, tendrán un descuento especial, ropa barata y de calidad. Tienda The Avenger, local 360 Versa Los Morros. ¿Ya? Eso. A ver, ¿qué más viene en la pauta? Ah, sí, po. Bueno, esta va a ser una aleación triple especial, pero ya les voy a decir por qué. Mejor escuchemos la cortina primero. ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación triple! Resulta que ayer domingo hubo otro recital que no lo he comentado. Se preguntarán por qué. Bueno, yo no fui de partida, estoy hablando de Sonata Ártica. Así que si no fui no puedo comentarlo, obviamente. ¿Ya? Pero yo quería hacer notar algo. Y también por otro comentario que se me hizo llegar por Facebook. Acerca, no de Sonata Ártica, sino que de otra banda llamada Kane's Offering. Pero, ¿cuál es mi punto? Mucha gente por ahí dijo, weón, la raja, los teloneros Delta, yo prefiero ir a Delta en vez de ir a ver a Sonata Ártica. Y es verdad, o sea, yo encuentro que esa es mi postura. Ahora, yo no le estoy diciendo que tenga que cambiar de parecer, pero sí quiero hablar acerca de que Sonata Ártica realmente, hoy por hoy, vale hongo. ¿Para qué estamos con cosas? Los dos últimos discos han sido puro jugo. El único miembro original que queda en la banda es Tony Kako, weón. Y el tipo compone fome. No voy a decir mal, voy a decir fome, porque la verdad es que las composiciones son fome. Ya, entonces, ¿qué tiene que ver esto con la aleación triple? Vamos a ir a escuchar una aleación triple de Delta, Sonata Ártica y esta banda llamada Kane's Offering, que se me hizo llegar por el Facebook, que yo lo dije, yo este disco lo toqué el año pasado, pero no le di mucha bola. Llamado Gather the Faithful. Y sabéis que ahora lo pesqué, lo analicé, weón, y lo encontré espectacular, weón. No solamente porque tenemos grandes músicos, o sea, tenemos aquí el ex guitarrista de Sonata Ártica, estoy hablando de Jani Limatainen, el mejor nombre, weón. Y también tenemos aquí a Timo Kotipelto, que la semana pasada, o la semana antepasada, ya ni me acuerdo ya, estábamos escuchando el disco nuevo de Revolution Renaissance, también relacionado ahí con Stratovarius, weón. Es chistoso el hecho de que de repente Sonata Ártica sonaba tan Stratovarius en el primer disco y al final el guitarrista, weón, terminó tocando con el vocalista Stratovarius y terminaron haciendo una banda, pero espectacular, weón. La verdad es que este disco me encantó, lo encontré muy, muy bueno. Así que vamos a ir con esta aleación triple, en primera instancia Delta, después Sonata Ártica para que le pongan a oreja. Primero así como que para los que todavía no se convencen, escuchen Sonata Ártica y después vamos a ir a escuchar Kane's Offering y por favor pónganle oreja a esos dos últimos temas y yo les digo, weón, se van a dar cuenta de la diferencia. Así que sin más palabras, los dejo con estos tres temas. Delta, en primera instancia con Perfect Insanity, después Sonata Ártica con su último single Flag in the Ground y después Kane's Offering con temazo, Dawn of Solace. Esta es la aleación triple en Metalurgia. nosotros somos Delta y estás escuchando Metalurgia. Yeah. Nacho, qué rico verte. Oye, que estáis guatona, ¿no? Ay, qué pesado. ¿Pesado? Esto es pesado. Música para la hora del almuerzo, sábado y domingo de 4 a 6. Qué pesado. To blame on me. I never asked to. excelente pasada. Y entonces, Kane Suffering con Dawn of Solace. ¿Les dije o no les dije? Bueno, si cachan un poquito de música van a cachar que Kane Suffering tiene muchas más notas, weón. Y es mucho más chacal que Sonata Ártica hoy en día. Eso. Oye, tengo que recordarles, por supuesto, que escuchen música para la hora de almuerzo de 4 a 6 de la tarde los sábados y los domingos solo por orgullonacional.cl, ¿ya? Puro metal chileno para los que quieren seguir dándose azotes, por los que les gusta escuchar metalurgia y les gusta el metal chileno, puta, también. Ahí voy a estar ahí dándole música para la hora de almuerzo, como les dije. Se vienen también los podcasts, ¿ah? Porque hay gente que está reclamando que no puede escuchar los fines de semana. Bueno, se vienen los podcasts, ¿ya? Así que esperemos tener luego eso. Chicos, también tengo que contarles una noticia que también me llegó al correo metalurge93@yahoo.cl de una banda que ya la hemos tocado aquí en el programa. Estoy hablando de Gorgeo Seglar y nos mandaron una información que también han sonado, de hecho, en música para la hora de almuerzo, ¿ya? Y de hecho yo estaba pensando, de repente podríamos volver a tocar a Gorgeo Seglar la próxima semana aquí en Metalurge, no hay ningún atado con eso. Pero el correo que me mandaron estos compadres dice así: hola amigos de Metalurgia, los felicitamos por su programa y por el apoyo a la música nacional. Solo queremos contarles para que nos ayuden a difundir la reciente entrevista realizada para la grande Grindr Magazine, donde podrán conocer más sobre Gorgeo Seglar. Este es el link. Bueno, y ahí me mandan el link, no se lo voy a decir porque la verdad que es bastante largo, pero sí lo voy a postear en el blog de Metalurgia y sí lo voy a postear en el Facebook de Metalurgia también. Además, una entrevista para Mutilador Sin de México del 2009. También te las vamos a colocar ahí, ¿ya? Para que la lea los que estén interesados en escuchar Gorgeo Seglar. Dice: agradecerles el apoyo nuevamente, sigan trabajando de la misma forma. Saludos, Javier o Javier, que si te dicen, no sé, a lo mejor escribiste mal o escribiste bien, no sé. Javier, guitarrista de Gorgeo Seglar. Eso, excelente por los chiquillos de Gorgeo Seglar. Y como les dije, la próxima semana podríamos darle otra vueltecita ahí a estos chilenos que gustan de los sonidos más oscuros. Pero por mientras nos vamos a quedar arriba de la pelota con el heavy metal de Concerto Moon y este disco 2010 que sacaron llamado Angel of Chaos, un estreno en Metalurgia. Y aquí vamos con el siguiente tema llamado Dance with the Ghost. skillful blacksmith. To forge a wondrous temple, the lady many colors, the mighty mill could make good fortune to its holder. Amberian Dawn con el tema Field of Serpents de su disco End of Film, disco 2010 que ya habíamos escuchado aquí en Metalurgia, de hecho, y ahora pasaba este nuevo track. Habíamos escuchado el single, de hecho, y ahora hemos escuchado este nuevo track, Field of Serpents. Chicos, se nos está acabando el programa, pero no sin antes recordarles que tenemos un correo, metalurgia93@yahoo.cl. Ahí todos ustedes pueden mandarme sus sugerencias, dudas, consultas, preguntas, lo que ustedes deseen. Como ya hay gente que lo ha hecho, como se pueden haber dado cuenta en este programa. También recuerden que pueden encontrar las más últimas novedades en poleras y polerones metaleros en la tienda The Adventure, local 360 Persa, Los Morros. Ropas, marcas importadas de Cold Blood y Dark Side. Si mencionan que escucharon esta promoción de Metalurgia, tendrán un descuento especial. Ropa barata y de calidad. Tienda The Adventure, local 360 Persa, Los Morros. Ya chicos, nos vamos despidiendo con la última sección que nos queda, la restauración de metales. ¡Restauración de metales! Para la restauración de metales de esta semana, súper simple. La verdad es que el otro día iba a tirar un cover de Ozzy, que le hizo un cover a John Lennon, pero la verdad es que escuché el cover y lo encontré tan penca, weón. Es como escuchar así un John Lennon 10 veces hecho mierda, weón. La verdad es que no me gustó para nada el cover de Ozzy. Así que nos vamos a despedir con este cover. Dije, vi el disco que hizo George Lande, weón. Vamos con esta weá al toque, weón. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Metalurgia y esto es George Lande tributando a Ronnie James Dio con Egypt. ¡Chao! sky.